todos los martes a esta hora de la mañana recibimos al doctor Raúl Pitarque. Hablamos sobre los beneficios que tiene dejar de fumar. Siempre lo hacemos todos los martes como un aporte a la salud de los olavarrienses. Raúl, ¿cómo te va? Hola, Jorgito, buen día. Buen día, ¿cómo va todo? Estamos bien. Va, me ayuda a decir un poco resfriado en el trabajo. Bueno, es normal con la llegada del frío, ¿no? Así es. Vamos a hablar de dos cuestiones sociales que tienen que ver con la actividad. Fundamentalmente, primero, se está organizando un concurso para aquellas personas que se comprometan a dejar de fumar. ¿Por qué no nos das detalles? Bueno, vos sabés, posiblemente tus oyentes sepan, el 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco. Así que todos los años tratamos de tener algún tipo de actividad, y este año está dedicado exclusivamente a los fumadores. Así que desde la Escuela Superior de Ciencias de la Salud y en conjunto con el municipio hemos organizado un concurso que se llama Mi Último Pucho, y todos aquellos que quieran dejar de fumar con ayuda, sin ayuda, como puedan, para el 31 de mayo pueden inscribirse en unas planillas que tenemos en nuestros centros de salud, en el hospital, en la municipalidad. Ajá. Pueden inscribirse y si permanecen sin fumar durante 2 meses, pueden acceder a distintos premios, que serán por sorteo, obviamente, de todos los inscriptos. Algunos electrónicos que estamos tratando de que sean los mejores posibles. Ajá. Eso como premio. ¿Y cómo saben si durante 2 meses fumó o no fumó? Bueno, hay distintas pruebas, hay pruebas en sangre, pruebas en orina y pruebas respiratorias. Se puede medir cotinina en orina, que es un metabolito que se elimina, y también se puede medir monóxido de carbono. Así que las mediciones van a ser, si se deja el 31 de mayo, la primera medición va a ser el 30 de junio, y durante el mes siguiente, al azar, en dos o tres oportunidades a los ganadores. Ajá. Así que, bueno, el sorteo es el 30 de junio, obviamente. El sorteo es el 30 de junio. Así que lo que queremos asegurarnos es que por lo menos estén 2 meses sin fumar, y es una opción y un premio a aquellos que intentan vencer esta adicción, ya te digo, con ayuda, con algún profesional, con algún con la ayuda que puedan, o solos por su cuenta. Bueno, reiteramos entonces dónde tiene que anotarse la gente que quiera dejar de fumar y que quiera tener premio por dejar de fumar. Existen planillas y las condiciones del concurso están en todas las unidades sanitarias. Ajá. Están en el hospital, en el servicio de neumonología, donde está la doctora Martín y la doctora Álvarez, y están en la municipalidad, en la Secretaría de Salud, así que bueno, hay una buena y estamos tratando esta semana que haya en los comercios del centro, así que estamos repartiendo también esta semana. Ajá. Bueno, y el 27 hay jornadas también sobre este tema. Así es, vos sabés que Olavarría es una de las 16 ciudades del país que tiene una ordenanza de control del tabaco que sigue los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. Y que hay varias instituciones nacionales, la ALIAR, Alianza Libre de Humo, la Asociación Argentina de Tabacología, la Unión Antitabáquica Argentina, que van a premiar de alguna manera o distinguir de alguna manera, dando un reconocimiento al intendente y al Consejo Deliberante. Uh-huh. Esto va a ser el 27 al mediodía en el aula magna de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud, y posteriormente va a haber una jornada de actualización, y tenemos comprometido colegas del Hospital Argerich, del Hospital de Italiano, del Hospital de Clínicas y del Cetrángulo de Vicente López. Así que va a ser una jornada destinada a todos nuestros estudiantes y a todos aquellos que se quieran acercar, que va a durar aproximadamente hasta las 4 de la tarde. ¿Cuáles van a ser los lineamientos básicos de esta jornada? Bueno, poner en el conocimiento de todo cuál es la situación del control del tabaco en el país, contar qué es lo que pasa en Bahía Blanca, qué es lo que pasa en Coronel Suárez, qué es lo que pasa en las ciudades vecinas. Tenemos invitado gente de Azul y de Tandil, queremos que se sumen, sabemos que la de Tandil no es una ordenanza como esta, entonces queremos apoyarlo para que realmente puedan tener un control. Y algunas actualizaciones de algunos temas relacionados con publicidad, con la promoción en los kioscos y cosas que hacen a que se consuma mucho más el tabaco, sobre todo en los chicos. Tal cual, tal cual. Bueno, Raúl, dejamos para la semana que viene alguna que otra consulta de oyentes si hay, o algún otro tema que tenga que ver con lo que se puede aportar para dejar de fumar a través de la radio, El mismo 27, al final, alrededor de las 4 de la tarde, vamos a invitar, esto lo vamos a difundir con un poco más de detalle en estos días, a los fumadores que quieran concurrir para trabajar con ellos algunas cosas en particular. Así que es una oferta también para la población. Bueno, muchísimas gracias. Siga bien, Jorge, hasta luego. Un abrazo grande. La columna con el doctor Raúl Pitarque, como todos los martes a esta hora. Bueno, hoy fue un poco más social, ¿no? Comentar sobre, bueno, actividades que se están organizando a través de diferentes entidades de Olavarría que tienen que ver con esto precisamente, que es la lucha contra el tabaco. Esto es En Línea, música y noticias. La